Chao. El tercer catracho, Mr. Sony Guerrero, diciéndote que de nada vale hacer las cosas si no son para Dios. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. Es que no vale de nada estar parado en la tarima cantando un buen liriqueo y una perfecta rima. Es que no vale de nada estar en todos los conciertos para alimentar mi orgullo y no es que estarse bien. Es que no vale de nada que yo le diga a mis panas que llamen a la emisora para ver si mi canción gana, para que salga elegida entre las mejores 10. Mientras miles de personas no hayan que hacer, porque van a estar recibiendo un mensaje de emoción solo porque yo en la radio quiero una gran posición para que me ayuden a vender y a promover la producción. Me olvido de lo correcto, edificar el corazón. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. Viendo hoy en día cómo está la cacería de esos chamaquitos que se meten en pandillas, ¿de qué valdría pegar más que la lotería si miles de almas se pierden cada día? Oiga, no, ¿para qué quiero yo la fama? Lo que quiero que escuche que mi Cristo usted lo ama. Es por eso que he grabado esta producción con 12 temas inspirados por Dios. No crean que estas canciones solo las escribí para tener un disco grabado. Eso no es así, yo quería en esto marcar la diferencia, pero no solo con palabras, sino con experiencia. Por eso es que esperé el tiempo de Dios para que esta producción valiera y tuviera sentido. Y mi Dios me pulió como la plata para hablar realidades y no cosas baratas. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. Antes de terminar, le quiero aconsejar que piense muy bien lo que hace, no grabe solo por grabar. Si usted en esta vida quiere ser alguien exitoso, ponga primero a Cristo, el Todopoderoso. Oye, es que muchos se han metido en este género por ser uno de los más pegados del momento. Y otros, como tienen sus propias productoras, se pasan tirando producción tras producción. Déjeme decirle que si la diferencia usted la quiere marcar, no es con producciones ni estando pegado, es reflejando el amor de Cristo en cada hora, minuto y segundo del día. Solo así usted podrá marcar la diferencia, así como lo hizo Cristo aquí en la tierra. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. De nada vale estar pegado en la emisora. De nada vale tener un sello disquero ahora. De nada vale tener grabada esta producción si el mensaje no puede edificar el corazón. Ok, quiero aclarar que en esto no le estoy tirando a nadie. Esto solo es una reflexión, porque recuerden que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto es para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Vive Record Music, Peter Sol el Guerrero, el libreto. Dios bendiga esta música y a cada uno del que la escucha. Ya. Recuerda que de nada vale. ¡Woo!